se propone resaltar las coincidencias en la forma de ser y pensar del susodicho señor presidente y del señor cardenal de Marras, coincidentes en un punto que se torna sentido de vida para los dos personajes. Perdón, vamos a oír las opiniones que tornan totalmente coincidentes las conductas y los pensamientos del presidente de Gambia y del señor Norberto Rivera, cardenal de la Iglesia Católica. Al llegar a la presidencia de su país, lo anunció este Yahya Jammeh. Dijo: la homosexualidad no será tolerada y acarreará la pena máxima, la pena de muerte, ya que está destinada a llevar a la humanidad a una extinción sin gloria. El presidente de Gambia advirtió de que su gobierno luchará contra esos bichos llamados homosexuales de la misma forma que combate a los mosquitos que transmiten la malaria, ya que pueden conducir a la humanidad a la extinción. Estas culturas, según dijo, provocan que los hermanos se casen con sus hermanas, que los padres se casen con sus hijas y las madres se casen con sus hijos. En lo que a mí respecta, dijo el presidente de Gambia, en lo que a mí respecta, los gays y las lesbianas solo pueden transmitir la lepra, la gonorrea, la tuberculosis y otras bacterias igualmente perjudiciales para la existencia humana. Y las huestes, la Grey católica de Norberto Rivera, cardenal de la Arquidiócesis de México. Esto en un libelo, no digan panfleto, libelo que se ha distribuido entre la población. No a la educación lésbico-gay de las escuelas, que pretende enseñar a los niños que no nacieron hombres ni nacieron mujeres. Que no nacieron hombres ni nacieron mujeres. Les prestarán aulas para que los niños se vistan y maquillen de niñas. Les enseñan el juego del doctor haciendo que los niños se exploren, se toquen. Les enseñan a masturbarse a los niños de kinder y primaria. No a los artículos 52 y 83, porque lo que quieren hacer es promover la actividad sexual, no a la masturbación en los niños de primaria. Y apunta el articulista Fabricio Mejía Madrid lo siguiente. ¿Cómo dice? Está muy borroso. Vamos a empezar con esto. El Frente Nacional por la Familia se opone a los matrimonios de parejas del mismo sexo. Según su página digital, las reformas al artículo 4 de la Constitución incluyen, comillas, que los niños de México vivan con homosexuales, que los niños puedan cambiar de sexo sin la intervención de sus padres a través de la Secretaría de Educación Pública, y desde el preescolar les enseñan a los niños la homosexualidad, transexualidad y actividades sexuales, y como padre de familia no te podrás oponer o serás castigado. Y uno más. Asociaciones que se oponen a matrimonios entre personas del mismo sexo exigen a la Secretaría de Educación Pública eliminar de libros de texto gratuitos todos los apartados que inciten a conductas homosexuales. De acuerdo con un análisis sobre el contenido temático de los libros de texto, la Asociación Red Familia encontró apartados en algunas ediciones de los niveles preescolar, primaria y secundaria, en que consideran se induce a comportamientos homosexuales. Yo vi una de estas muestras de la tal Red de Familia o Red Familia, en donde hay unos niños en torno de una mesa de en derredor de una mesa, dos o tres varones, dos o tres niños, pero un dibujo rupestre, un dibujo muy, muy elemental, figuritas de dos o tres hombres, de dos o tres niños, y dice esta Red Familia, ese dibujo incita a la homosexualidad y a que todos niños y varones de edad de merecer lleguen a la homosexualidad. ¿Por qué? Bueno, pues yo no lo entendí. Ahora, en el libro, no voy a decir el título de este libro, en que se aprecia, aquí está, en que se aprecia a varias personas sentadas a la mesa, la ausencia de una mujer fue interpretado, es interpretada, pero dice, fue interpretado por la asociación como una clara muestra de que en la familia puede haber dos papás, entre comillas. Además, cuestionan que a los alumnos de educación secundaria se le informe, se les informe, sobre educación sexual, además de ironizar sobre el que luego surjan quejas sobre embarazos de adolescentes. En este contexto, la asociación expuso que el libro de texto de nivel secundario, Biología Ciencias 1, se hace referencia a que un hombre puede relacionarse con personas de cualquier sexo que, estimó la asociación, conducen a temas como la homosexualidad y la bisexualidad. Y mis valedores, allá por el norte de la República, amenazan los industriales, porque todo esto viene del grupo oligárquico, amenazan los industriales con romper ciertas páginas del libro de texto. ¡Caramba! Bueno, pero todo esto, ¿tienen ustedes alguna opinión, compañera Isabel Macías? Sí, maestro. Y estas son las señas telefónicas. 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. El grupo oligárquico. Miren ustedes, en un matutino de esta ciudad apareció la colaboración de Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, vicepresidente nacional de la Coparmex, de la Confederación Nacional de Patroncitos, Confederación Patronal Mexicana. Y el título es Las mayorías mandan. Tiene toda la razón. Las mayorías mandan. Y el grupo oligárquico, vamos a decir que son 10 dueños de 10 fábricas. Y cada fábrica tiene 100, 200 o más obreros. Entonces son las mayorías. Y si las mayorías mandan, ¿estarán de acuerdo con esos raquíticos sueldos mínimos? ¿Cómo les dice usted esos sueldos mínimos, cómo los hacen que los... Que a la gente la negrean. La negrean. Están negreando a estas personas. Las mayorías mandan de veras, señor vicepresidente de la Coparmex. Y luego, con esto de las mayorías mandan, miren, todo lo que estos publican, todo lo que estos afirman, todas sus opiniones van directamente a unas masas acríticas, a unas masas anuentes, porque, les repito, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia sobre la cultura política. Así que las mayorías mandan, dice Juan Arturo Covarrubias Valenzuela. Todos estos nombres es para una sola persona. Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, vicepresidente nacional de la Coparmex. Las mayorías mandan. Entonces los obreros mandan sobre estos patrones. ¿Sí? Bueno, escribe, refiriéndose a que estas mayorías repudian a los homosexuales. Sí, como a uno de ellos, que creo que lo es o lo fue, lo exaltaron hasta la náusea, hasta en vergüenza me da, hasta en Bellas Artes, vergüenza me da. Bueno, pues supuestamente lo fue y hay fotos de compañeros muy bonitos ellos, en fin, este lodazal no va conmigo, pero esas mayorías hacen lo que la tele y en menor medida la radio comercial les ordenan. Entonces, este Juan Antonio Covarrubias Valenzuela dice, es todo un movimiento desde la sociedad en defensa de los valores familiares, del matrimonio como tradicionalmente lo hemos entendido la mayoría de los mexicanos, entre un hombre y una mujer, y sobre todo es un movimiento desde la sociedad en defensa de nuestros niños, del derecho que tienen de contar con una familia y de recibir una educación que los haga mejores personas. Voy a seguir con sus opiniones, pero como sé que tengo muy poco tiempo, me adelanto a transcribir las opiniones de Octavio Rodríguez Araujo. Oigan esto, a ver qué les parece. ¿Por qué tanto brinco si el suelo está parejo? Perdonen el lugar común. Sigo. Nadie que yo sepa ha propuesto que las distintas iglesias existentes en México casen a personas del mismo sexo. La posibilidad de que contraigan matrimonio está en manos de las autoridades civiles dependientes de gobiernos que constitucionalmente son laicos. En México, debe recordarse, no hay religión de Estado. Este es laico y todas las religiones pueden coexistir sin que intervenga, salvo para regular algunas de sus actividades, muy pocas. Si las iglesias no quieren el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo único que tienen que hacer es negarse a realizarlo en sus templos. Están en su derecho, pero no pueden obligar a un juez civil a que no lo haga si la ley dice que puede hacerlo. Lo mismo sobre el aborto. Nadie está obligado a practicarlo en contra de sus convicciones. Pero si tanto la mujer embarazada como un médico están de acuerdo y la ley lo permite, ¿cuál es el problema? ¿O acaso los representantes de creencias religiosas piensan que tanto las mujeres como los médicos que acepten el aborto deben someterse a dichas creencias? La elaboración, registro y certificación de los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia del registro civil en los términos que establezcan las leyes en la materia y tendrán la fuerza y la validez que las mismas les atribuyen. El matrimonio religioso, sea dicho de paso, no tiene validez jurídica alguna en este país. Ojalá que haya quedado claro. El matrimonio es civil. O en este momento, o en este año, o en este mes, en este día, vamos a derrotar a Benito Juárez y su grupo de liberales. El matrimonio y sus consecuencias y su retractación y demás, su nulificación, son civiles. La Iglesia Católica haga o deje de hacer, pero no se meta con un matrimonio que es estrictamente de la injerencia civil, no religiosa. Sigue el vicepresidente de la Coparmex. Las marchas de este sábado son para defender el derecho natural que tenemos los padres de familia para educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones cívicas y religiosas. Sí, educarlos en el hogar, en el templo, no en la escuela, porque lástima que no escuche el señor Juan Arturo Covarrubias, etcétera. Pero en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la de 1948 y otras más que se han editado después, en esta declaración y en las otras se garantizan los derechos del niño. Y en los derechos del niño, más allá de los padres, se garantiza una educación de pensamiento científico. Esto se los dije a ustedes hace unas cuantas semanas. Pensamiento científico. Entonces, si yo soy padre de Juanito, no tengo derecho, les dije hace unos días, ni a darles hongos a ver si son venenosos o no, ni a molerlos a golpes, sangrándolos y demás, ni a dejarlos 2-3 días encerrados y sin comer. Eso es bárbaro. Pues más bárbaro es imaginar que en una escuela me lo van a educar en el pensamiento, en la verdad revelada, en el pensamiento mágico, en la milagrería, en la religión, sea la que sea. La religión tiene su ámbito y es totalmente intocable para un hombre de ideas religiosas. Pero no porque sean papás tienen derecho a educarlos si no tienen al propio tiempo la certidumbre, o más bien el criterio, de que el niño debe ser educado desde el pensamiento científico. De otra manera, ahí tienen ustedes a los niños dogmáticos, prejuicientos, milagreros, echados a perder. Una cosa es, quitando sus defectos, la educación que tuvieron los norteamericanos, las primeras colonias de puritanos, calvinistas, luteranos, y otra, la contrarreforma de Ignacio de Loyola, que hizo de Brasil, de México, católicos. ¿En dónde están los valores de esta catolicidad? ¿En dónde están sus principios, su moral personal y de grupo? ¿En dónde están todos los valores de una sociedad en donde las familias dejaron ya de tener la magia del amor y ya mal se sobreponen a su condición, mal se soportan o de plano se disgregan? ¿Cuántos divorcios no hay entre ellos? Y los niños, ya desde adolescentes, el alcohol, la droga, las niñas, los embarazos no deseados, todo esto responde a la ética del catolicismo. Es un catolicismo de dientes afuera, y yo también caí en el lugar común. Es un catolicismo de mentiritas. Miren, digo de memoria la aseveración de Genaro Alamilla, ya muerto, que fue obispo emérito de Papantla, Veracruz. Dijo más o menos esto: el mexicano es un analfabeta, él dijo analfabeta, funcional. No conoce su religión. La conoce de rito, de ceremonia, de costumbre, de cada 8 días, pero nada más. Nada más que no es su culpa. La culpa es de nosotros, los clérigos, que no hemos instruido a las masas en la esencia de la religión y no nada más en el rito. La culpa es de nosotros, que damos preferencia a los ritos y todos nosotros, los sacerdotes, aquellas vestimentas lujosas frente a la pobreza de nuestra grey. La culpa es de nosotros, que las masas sean analfabetas en materia de religión. Genaro Alamilla, que además era totalmente reaccionario, decía que el EZLN y Marcos eran réprobos, pero en fin, a él no se le puede decir que era liberal, que era progresista, no. Y sin embargo, esto dijo de las masas, analfabetas en materia de religión, y de los culpables, estos que, según dijo Francisco el Papa cuando vino a México, y ya cuando iba de regreso en su mula, no era mula, era un bocho, no, era un avión de los mejores. Dijo: basta ya de que el alto clero en México, todos los del alto clero, vivan como príncipes y uncidos al poder terrenal en curso, en este caso al presidente de México, al que se le rebelan para sacar provecho del terrible vacío de poder que pueden ustedes observar en estos momentos. Vacío de poder. Ese vacío lo está llenando, lo quiere llenar el alto clero de México. Y acuérdense, el tema de un pastel al 100%, la religión es un 4 o 5% mínimo. Todo es politiquería y las masas ahí están. Y a la salida de la iglesia, repito, mírenlo ustedes, vivimos de acuerdo a los 10 mandamientos de la ley mosaica, o todavía mucho mejor, en el Nuevo Testamento, vivimos de acuerdo a las enseñanzas del ungido, amar al prójimo como a nosotros mismos, y yo digo, con obra, con hechos. Así se advierte la sociedad mexicana. El vicepresidente de la Coparmex sigue. Los mexicanos estamos aprendiendo a vivir en democracia. ¿Cuántas veces he hecho aquí programas especiales en donde les muestro cómo esta democracia no lo es? No es en lo absoluto. O díganme ustedes, ¿ha tenido buenos resultados una democracia que sube al poder, que trepa al poder a los Peña, a todos ellos, para qué digo más, los Videgaray y demás, y los Hanrón y todos ellos? Bueno, entonces ya he hablado de la democracia formal, la democracia social, la democracia representativa, que es la que nos quitó la libertad de individuos, la democracia representativa, en fin. Sigo leyendo, los mexicanos estamos aprendiendo a vivir en democracia, y en este importantísimo asunto de defensa de la familia, el gobierno y los legisladores deben aprender a respetar a las mayorías de los ciudadanos que forman la sociedad mexicana. Y esos ciudadanos no son también los obreros, no son obreros también. ¿Y de dónde debe salir un salario de acuerdo al 123 constitucional, un salario suficiente para aportar al jefe de familia y a toda su familia lo suficiente para el derecho, para la educación, el vestido, el sustento, la casa, la recreación, el tiempo libre? ¿Sí? Entonces, nada más. Hay que invocar la ley para fregar. ¿Cómo para fregar? Bueno, para mantener a las masas en constantes marchas donde se exige, o, si las mayorías mandan, imponerse sobre los covarrubias Valenzuela acerca del salario mínimo. ¿Cómo la ven? Porque detrás de una exigencia de un salario digno, un salario mínimo digno, está el 123 que apoya a esas mayorías que mandan. Así que nomás mandan para lo que usted quiere, señor vicepresidente de la Coparmex. ¿Qué más? Dice él, el presidente tiene la obligación de respetar y de defender los valores y los pensamientos de la inmensa mayoría de los mexicanos. E insisto, este empresario debe, catálogo de buenas intenciones, respetar y hacer efectivo el salario mínimo que los obreros merecen después del horror de la plusvalía, del plusproducto. Recuerden ustedes que es un robo descomunal del empresario, y por eso se enriquece, que en lo económico sigue vivo Marx, en lo económico. Ahora díganme si esto no es una realidad. El empresario hace trabajar 8 horas, las de rigor, las de ley, 8 horas al obrero, y le paga lo que el obrero desquita con 4 horas, los 4 o 5 salarios mínimos que les paga el patrón, 4 horas, y ya se pagaron. El resto, el obrero, lo trabaja gratis para el patrón. Por eso la diferencia entre Slim y sus tehuanas en los amors. Pero esto no lo sabemos, no lo queremos entender. Dice el maestro, este de la plusvalía es el robo legal más monstruoso de la historia. Legal, no legítimo, legal. ¿Quién puede decir que la plusvalía sea un robo y hay que llevar a la cárcel al empresario? No, está legalizado en todo el mundo por el capitalismo, pero no es legítimo. Así que las mayorías mandan de veras, Juan Arturo Covarrubias Valenzuela. maestro, aquí le voy a leer algo. Sí. Dice de Lorenzo Márquez, le voy a regalar una camisa. ¿Quiere una camisa de fuerza? Pues si es de fuerza mayor, ¿y qué me dijo usted fuera del aire? Es una provocación. No, no solo es una provocación, la compañera está, es una estudiante avanzada de psicología. Y dice al leer este mensaje, que no me quiten mi paciente. Por favor. Entonces soy su paciente. Y es mi paciente. Bueno, maestro. Pues entonces en lugar de una camisa, señor Lorenzo, no recuerdo, muros chonchines, ¿qué le parece? Aunque sean de fuerza. Quizá me sean de más utilidad. Estas son las provocaciones, como dice la compañera Isabel Macías. Arquidiócesis niega marcha homofóbica. Fue una fiesta de familia. ¿Cómo ven? Díganme, repliquen que no es cierto que nos toman la medida, que nos faltan al respeto. La arquidiócesis niega marcha homofóbica. Fue una fiesta de familia. ¿Cómo ven? El vocero es Hugo Valdemar. Califica la marcha anterior como un éxito por la cantidad de personas que salieron a defender la familia. ¿Y cuántas? Según esto, más de 70,000 masas salieron a la apoteosis de un individuo que se murió repentinamente. Toda la muerte es repentina y toda la muerte es precoz. Siempre así se tenga mi edad y siempre la muerte es procaz. Entonces llegó la muerte más de 70,000. Díganme, unas masas amotinadas, aglutinadas, ya sea para un linchamiento o para exaltar a un individuo que se murió, uno que cantaba, o para defender lo indefendible, porque no hay nada que defender, pues todo esto es manipulación. Es garantía. La presencia de esas masas es garantía. Los cientos que se convocan al son de las campanadas para linchar a un pobre infeliz, ¿están realmente haciendo justicia? Claro que no, ni lo saben siquiera, ni saben lo que es justicia. Eso es una vil venganza, una venganza vil. Pero las masas, ¿por qué nuestro país es subdesarrollado? ¿Por qué es cierto lo que dice todavía hoy don Alfonso Reyes? ¿Es cierto todavía hoy lo que dijo don Alfonso? México viaja en el cabús de la historia. ¿Cuántos inventos se producen, no solo, ya no digamos en Estados Unidos, en China, en Hong Kong, en cualquier lugar del mundo? ¿Y cuántos inventos en México? En el cabús de la historia. Con estas masas. Yo soy parte de esta masa, caramba. Entonces, fue un éxito. Y el prelado se desmarcó de la organización que dijo fue una fiesta de familia, no fue una marcha homofóbica, sino más bien una fiesta de familia. ¿Cómo nos quieren ver? No como se decía de una manera ofensiva antes, la P en la frente, el signo de Caín, no porque hayamos matado a Abel, sino porque parece que un Dios rencoroso por algo malo que hicimos nos puso un signo y dijo, para que te reconozcan como subdesarrollado. Quienes apostamos por la libertad, por la diversidad y por la igualdad sustantiva para todas y todos, estamos obligados a exigir a la autoridad no dar un paso atrás en la defensa y garantía de los derechos ya ganados y respecto de las cuales ha tomado décadas de lucha y de generación de conocimiento para llegar a su concreción en el orden jurídico nacional, dice Mario Luis Fuentes, y agrega, los grupos que se oponen al matrimonio igualitario parten de un error garrafal. No asumen ni entienden que el matrimonio es una institución civil regulada por el derecho. Por ello, la exigencia de que todas y todos debemos asumirlo con un carácter sacramental constituye un acto de intolerancia y autoritarismo que es violatorio de la propia libertad religiosa y de creencia de la que se dicen actuar. Se trata del registro civil, pero miren hasta dónde puede llegar la manipulación de las masas. Ahora están diciendo esas masas, porque se los aconsejaron desde el púlpito, que es el matrimonio religioso el que cuenta y el civil no vale nada. ¡Caramba! Termina su colaboración, me salto muchos párrafos, Mario Luis Fuentes. Las marchas del 10 de septiembre resultan ominosas porque desde el discurso de la libertad pretenden suprimirla, porque desde el discurso de la moral, de una moral específica, proponen erradicar la diversidad, y porque desde el discurso de bien común pretenden legitimar la discriminación, el estigma y la violencia contra quienes no son como ellos. ¿Qué música es la que escogió compañera Isabel Macías? Cantatas de Bach. Nada menos. Bach es la cumbre de cumbres. Bach es todo. Oigan un poquito más de estas cantatas. Resulta desalentador, dice Juan Manuel Azay, desalentador que a estas alturas del siglo XXI, fantasmas de épocas pasadas, como la intolerancia frente a la comunidad gay, reaparezcan con vitalidad insospechada. La marcha contra de los matrimonios igualitarios fue una marcha en contra de la libertad y de la igualdad. La jerarquía católica no puede exigirle al Estado laico que la población viva de acuerdo a sus valores, creencias o formas de ver la vida. Los obispos se lo pueden exigir a sus feligreses y también a los curas y monjas. Puede coaccionarlos con la amenaza de la excomunión o del fuego eterno, pero no tiene derecho, y en este caso ni autoridad moral, de meterse con el resto de la población. Y a propósito de autoridad moral, en el semanario de este día, domingo, leo a Rodrigo Vera, hablando de autoridad moral. El polémico Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, se encuentra en medio de dos fuegos en su contra. Por un lado se intenta llevarlo a juicio por la supuesta protección que le brinda a un sacerdote pederasta suyo, que acaba de ser arrestado, y por el otro, varias organizaciones sociales ya están exigiendo su renuncia debido a sus fuertes críticas contra los llamados matrimonios igualitarios. El pasado 27 de agosto fue detenido Carlos López Valdés, quien, siendo sacerdote de Rivera Carrera, estuvo abusando sexualmente entre 1994 y 1999 de Jesús Romero Colín, quien entonces era un niño. El joven lo denunció desde 1907 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que apenas hasta ahora lo detuvo. otra víctima de pederastia clerical denuncia encubrimiento de Norberto Rivera, como también se dice encubrimiento del cura pederasta Nicolás Aguilar. El alto clero en la Arquidiócesis de México dio el reculón cuando tantos comentarios dijeron que no debería meterse con la diversidad sexual y dijo, lo hacemos por amor a los homosexuales, porque estamos viendo que no maltraten su vía rectal, que es muy delicada y que sabe todo lo demás. Y las parejas, los matrimonios, yo no tengo matrimonio con nadie, pero los matrimonios, hombre, mujer, heterosexuales, pues utilizan de una manera, se dice, lo sabemos todos, de una manera constante, esa vía que el homosexual también la utiliza. Pero en fin, entonces dio el reculón y dijo el alto clero, es por amor a los homosexuales que hacemos esto. Y oigan lo que ahora viene. La nota llegó de Guadalajara, Jalisco. En el albergue Beata María de Jesús, las misioneras del Corazón Resucitado maltrataban o maltratan a los enfermos. Porque dicen, las personas infectadas están recibiendo un castigo por sus pecados sexuales. Y Javier Lozano, que fue obispo allá de mis Zacatecas y que se lo llevó al Vaticano el Juan Pablo II como presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, ese Javier Lozano dijo, los homosexuales y los transexuales jamás entrarán en el reino de los cielos. Tienen la concesión estos curas, tienen la concesión. No, yo he leído la Biblia y el par de frases que les dan el perdón de los la potestad de perdonar los pecados y de unir los matrimonios es totalmente jalada, no es realmente algo tan claro que no puede ser también facultad de los islámicos o facultad de los israelíes. En fin, los gays, dijo Javier Lozano, ya muerto, no entrarán en el reino de los cielos, mis valedores. Todo esto, este horror, es y se está produciendo en México. Mientras tanto, nosotros vamos a ir contra los gays en la próxima. ¡A cara! Bien, vean cómo necesitamos, pero con urgencia, SOS, necesitamos cultura política para que no nos traigan como agua en batea. Otro lugar común, válgame. Bueno, necesitamos cultura política. Se proporciona en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín, los sábados de 11 a 13 horas en el taller de teoría política que allí llevamos a cabo. Taller de teoría política sábados 11 a 13 horas en el Juglar. Y allí mismo en el Juglar, hoy a la 1 comienza nuestro taller de lectura. Se trata de salir y vamos saliendo de la mediocridad, pero no a base de una cultura política inmediata, sino del relato, del poema, de la plática, que va no a la razón, que van todo este material, no a la razón, al sentimiento, para que se nos torne vivencia y ampliemos nuestra vida interior, afinemos nuestra sensibilidad, robustezcamos nuestra imaginación y así vayamos saliendo de un subdesarrollo, de una mediocridad en donde más de 7,000 fueron a llorar. Ay, ay, ay, ay, me da vergüenza. Gracias, José Espinal. Hoy el programa me fastidió fomentando el homosexualismo. ¿Qué pretende, señor Valedor? Uy, uy, uy, de veras que peligrosísimo el señor Valedor que fomente el homosexualismo. Toco madera. Rogelio Rivera. Sí, maestro. Rivera, ¿verdad? Rogelio Rubio. Rubio, Rogelio Rubio. Considero que dos individuos adultos pueden involucrarse social o sexualmente. Me cayó una pequeña maldición temporal en el ojo izquierdo y está pachichi y no veo claramente. Ya lee, ya no pierdas el tiempo, ya no te me enojes. Considero que las individualidades adultas pueden involucrarse o sexualmente porque ya tienen un criterio. Con lo que no estoy de acuerdo es que los homosexuales puedan adoptar niños. Eso se me hace aberrante, válgame. La infancia y juventud tienen dificultades. Si a eso le agregamos el vivir con una familia de esas, los niños crecerán con rencor y verán con quién se desquitan. ¿Qué le parece, estudiante de psicología? Di. No, maestro, pues... Se está reprimiendo. Claro, eso, sí. Difiere, pero se está reprimiendo. Fuera del aire va a decir ¡chi! Bueno, Luis Roldán acaba de mencionar de sobrino de Norberto Rivera. Lo enviaron a Estados Unidos por abusar de unos niños y ahora se dice que Norberto Rivera tiene escondido a su sobrino. Jesús Cañedo, ¿por qué los católicos son tan intolerantes? ¿Cuál es el origen de tanto odio, represión y fanatismo? Simón Díaz, maestro Mujerro, le comento, para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el matrimonio no existe cuando se pide el reconocimiento de los hijos. De tal manera, tanto el clero dogmático como la politiquería en México destrozan las nuevas generaciones. ¡Caramba! ¡Qué fácil es decirlo así! Orlando Aguilar, le mandan una felicitación, maestro, por el programa y que pudieran darle 2 horas. En el diccionario de la Real Academia Española, su segunda excepción se define matrimonio como la unión de 2 personas del mismo sexo, ya que esté aceptado en el castellano. En el castellano, gracias. Luis Ruiz, Norberto Rivera es un embustero e hipócrita, se escandalizó por los gays y las lesbianas, pero en el Vaticano abundan los homosexuales. A Norberto Rivera, seguido en su rostro, se ven sus excesos corporales. En esto tampoco estoy de acuerdo. A veces sus ojos se ven muy saltones, y con ojeras horripilantes. Bueno, vean ustedes esto, falta mucho cultura política. María de Jesús, ¿en qué parte de la Biblia Jesucristo dice que se odia a los homosexuales? Que se odie, pues en ninguna. Carlos Ramírez de Puebla, recomiendo a todos los radioescuchas que lean la parte final del Anticristo de Nietzsche, y que esta obra escrita a finales, Filosofía en el Tocador, Marqués de Sade, ¡ay, hijos! Hace una crítica de lo que debe ser un ciudadano republicano, un fuerte abrazo, yo se lo acepto, pero es difícil leer a Nietzsche y es difícil leer al divino marqués, que le dijeron algunos, mucho, muy difícil. ¿Conoce usted algo de Nietzsche? Del Sade. Sí, maestro. Hasta una película por allí. Sí, muy fuerte, sí, maestro. Muy cochina. Sí. Luis Roldán, en tiempos de Martín Lutero surgió Tomás Münzer, quien denunció la alianza en contra de los campesinos revolucionarios. Lo he visto citado en las guerras campesinas de Engels. Le sugiero que investiguen sobre este personaje, Münzer. Lutero fue crudelísimo contra los campesinos. Dijo, esas bestias pueden y deben ser extinguidas. Era, en ese sentido, era terrible Lutero, en ese y en tantos otros sentidos. Rafael Alba, la homosexualidad proviene de la estúpida política del gobierno federal de promover la emigración de trabajadores masculinos, lo que origina que en las familias surja el matrimonio y al no existir la presencia masculina, ello induce a la homosexualidad. Ay, ay, ay, ay, ay. De veras que nos falta tanto. Acudan al taller de teoría política. Miren, poco saben ustedes de fútbol, nomás lo que le oyen al, no sé quién sea, el perro Bermúdez de hoy. Yo me quedé con... hace mil años que veía fútbol, me aburre soberanamente, pero sé que hay un perro Bermúdez que comentaba fútbol. Entonces, no sabe las masas de fútbol, solo lo que le oyeron al perro Bermúdez. Mucho menos saben de política. Son puros... son puros corazonadas, o son puros impulsos que salen del vientre, que salen de los hígados, que salen de los riñones, que salen de los riñones abajeños. Nada más eso. Qué fácil es comentar así, hablar así, sin base. Imagínense analizar a Norberto Rivera por sus ojeras. Le están haciendo lectura del rostro. Ya quedó un poco obsoleto para los conocedores. ¿Quién? El que por el rostro, por las facciones del rostro, hablaba de los... Lombroso, sí. Exactamente, el italiano. Sí. Lourdes Jáuregui, el respaldo a Trump, reflejo del malestar social. Chomsky. Lo siguen trabajadores blancos amargados por el neoliberalismo, dice. Bueno, no estábamos viendo precisamente eso. Adolfo Monroy, de Toluca, la actitud de la ultraderecha es resolución con sus la actitud de la ultraderecha en resolución, así dice, con sus manifestaciones antihomosexuales son semejantes a las de los nazis en Alemania. No hay ninguna sorpresa al respecto. La ultraderecha siempre ha sido así. La mayoría de la población no le interesa el tema porque están sumidos en la ignorancia propiciada por la TV, el clero católico, el PRI y el PAN. Y dice, felicidades. Pues estas mayorías en realidad no tienen más opinión que la de sus líderes. Miren ustedes, si leen, hablando de psicología, si leen... La rebelión de las masas es de Ortega y Gasset. ¿Cómo se llama el libro de Freud? Habla de las masas, no me acuerdo del título. Y al hablar de las masas se refiere a que el individuo, al integrarse a una masa, pierde sus características de individuo, que es lo más valioso que tenemos como individuos, precisamente. Pierde esas características y al sumarse a la masa, toma las características de la masa, que son la irracionalidad, la impulsividad, quizá el gran heroísmo o quizá la ruindad más baja. Todo esto porque la masa lo primero que hace cuando ya está integrada es buscarse el líder carismático. Y lo que le dice ese líder es lo que hace esa masa. Por lo mismo, pueden ustedes entender cómo 70,000 jóvenes que no conocen el idioma inglés se vayan a escuchar a alguien que cante en inglés. 70,000 y paguen. Y 7,000 se vayan detrás de uno que cantó en español, nada más porque sí. Ahí están los líderes entorilándolos. Yo hablo de mis gustos antiguos, que aquí me dicen que por qué no utilizamos el folclor. Y yo les digo que uno cambia por fuerza. Y estamos en Radio UNAM, que debe ser inaccesible al deshonor. Radio UNAM, que es para tomar de las axilas al individuo y elevarlo, no bajar a donde está él. Esto es Radio UNAM. Entonces, Bach, hoy, como ayer fue el son huasteco y el son veracruzano, ¿puede leer estos? A ver, ya lo último. Manuel Vargas, felicidades. Esta persona que acaba de llamar, ¿cómo dice que el maestro está fomentando la homosexualidad, que no sea ignorante? Estos son los... Sí. Bueno, ¿qué? ¿Hago lo que me dice el Jerásimo? ¿Seguiremos continuando? Dice el Jerásimo, es priista y es borracho. No, me dicen que ya no, seguiremos continuando. Fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos auxiliaron Patricia Rodilantia, ¿sí? Y Cuitláhuac Acuña, que también grabó este video, maestro, que lo pueden ver el jueves. Este domingo ustedes están invitados hoy, 1:00 p.m, al taller de lectura, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Creo, no vayan a decirlo, Baquín, pero creo que tenemos pastel, porque ayer no lo llevaron a tiempo. Ayer festejé mi cumpleaños es el 21, es el día de fiesta nacional, pero lo adelantamos por obvias razones, todos el sábado podemos acudir al centro de acopio del Valedor, hubo nomás un pastel, creo que hoy tenemos pastel. Ya, hombre, ya no pierdas el tiempo, mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!